y o nos pueden hacer sugerencias o decirnos lo que quieran, tengan ganas, se pueden expresar libremente. Exactamente, libremente. Porque la idea es que todos escriban sueltos y sueltas a Mujeres Sueltas. Exactamente. El teléfono es el 266-400-5950. 2664, vayan agendando, 005950. Busquen el lapicito y les damos tiempo para que enseguida lo vamos a volver a repetir. Y la gente que vive cerca del barrio Rawson nos puede sintonizar en la 100.5. Y aquí estamos saliendo del estudio Buller, ubicado en la calle Neuquén 399, si no me equivoco. Exacto, ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar con la temática de hoy. Elegimos, junto con mi colega aquí, hablar de publicidad sexista, publicidad y estereotipos de género. Y como siempre hacemos, primero vamos a aclarar de qué estamos hablando. En este caso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estereotipos? Bueno, muy bien. Los estereotipos son una simplificación, un modo de representar a una persona a partir de la reducción de sus múltiples dimensiones a unas pocas características. Todas y todos utilizamos estereotipos para orientarnos en la vida social y conocemos estereotipos que construyen a las mujeres a partir de una única dimensión. Las mujeres como objeto sexual, las mujeres como encargadas exclusivas de los trabajos domésticos y de la crianza de niñas y niños y del cuidado de los miembros de la familia. También hay estereotipos sobre los varones, por ejemplo, el varón proveedor, responsable exclusivo de la provisión de ingresos al hogar, el varón como depredador sexual, entre otros. No podemos decir que es la publicidad la generadora de estos estereotipos, pero sí podemos decir que es un dispositivo poderoso que construye sentidos hegemónicos acerca de las diferencias entre los géneros. Por eso es importante debatir acerca de este problema, porque consideramos que es un tema relevante a tener en cuenta cuando pensamos en modificar patrones de discriminación basada en género. Qué real esto que decís, Marce. Y es como que te va marcando de una manera destacada todo eso que hablábamos cuando hablábamos de micromachismos. Claro. Todas esas cositas cotidianas que parecen inofensivas, pero acá se las muestra como normalizándolas incluso. Sí, que de hecho lo que aclara este texto que acabo de leer es que justamente los estereotipos tienen un sentido, digamos, funcional en el hecho de todos entender de qué estamos hablando, ¿no? Exacto. Ahora, me parece que se vuelve dañino cuando sobre una persona determinada se la encasilla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una mujer ama de casa, se le encasilla en el hecho de que su función única y exclusiva es el cuidado de la familia, la limpieza de la casa. Entonces, total. Hoy vamos a hablar de publicidad sexista y vamos a ver estas cuestiones, que realmente hay muchísimo material para poder identificar esto, que sucede, digamos, han habido algunos cambios, pero sucede y es realmente dramático. Total. Cómo se repite todo el tiempo en los medios de comunicación. Y lo dañino que es, porque aparte se repite. Vamos ahora a escuchar música. Música, exactamente. Es una tarde preciosa, hermosa, después de la lluvia, para escuchar a Tina Turner, Rolling on the River. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, r Seguimos en Mujeres Sueltas, en Radio La Bulla, en la 100.5, en el Rawson y Aledaños. Y estábamos escuchando a Tina Turner. Qué temazo, ¿eh? Temazo, porque es una diosa del rock internacional. Es muy representativo de ella ese tema, ¿no? Y o es sea, muy fuerte. Me parece que es más conocido, en realidad. Es uno de los más conocidos. La verdad que tiene una carrera tan prolífica, Tina Turner, que uno dice, wow, qué grosso. Hoy, con la música que hemos elegido, seleccionada re hermosamente por Marce. Gracias. Hemos elegido a mujeres que han sido hitos de la música, que algunas están vivas, otras no. Y ellas han generado, dentro de lo que es el show business, El rock, un antes y un después. No solo en el rock, porque ya vamos a ir viendo más adelante. En la música, en el arte, en el espectáculo. Sí, pero hoy tenemos rockeras internacional, son mujeres muy fuertes las de hoy. Hoy tenemos rockeras. Todas muy, muy, muy power. Sí. Ahí estamos. Sí, verdad. Y de Tina Turner vamos ella a decir que... Tiene una historia difícil detrás, ¿no es cierto? Muy difícil. Ella conoció a Ike Turner, que era un excelente músico, pero un mal cantante, que fue el quien la creó. La ayudó y con quien tuvo varios hijos. Pero su historia fue una historia de maltrato, de violencia física, violencia económica y sexual. Fue una historia de explotación y humillaciones. Ella vivió con él soportándolo 20 años, pero un día logró enfrentar a su verdugo y huir con sus hijos. Peleó judicialmente para mantener el apellido Turner, con el cual se había hecho famosa y ganó. Es una historia de recuperación en una época en la que era muy poco común, Marce. Es verdad. Fíjate, dejó a su marido y ellos comenzaron la carrera siendo Tina y Ike Turner, logró, con toda la lucha que tuvo, quedarse con ese apellido. Con el apellido que era una marca. Porque ya era una marca, claro. Que en realidad la marca era ella. Exactamente, él era, sí. Bueno, la talentosa era ella, sentido. Él era su explotador, digamos. Totalmente. Hay una película que se llama Tina, que la protagoniza Angela Bassett, que está muy muy buena, cuenta toda esta historia que vos acabas de resumir y bueno, la recomiendo, es muy muy linda para verla. Es desgarradora, pero bueno, está muy buena. Bueno, pero es una historia que de lucha con final feliz. Exactamente, así es. Bueno, Mariana, hoy tenemos una entrevista que nos va a ir sirviendo de disparador para hablar del tema de la publicidad sexista, y vamos a ir compartiéndola durante todo el programa. Nuestra entrevistada es la licenciada Olga Lucero, ella es profesora de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Nacional de San Luis e integrante de la colectiva Ninguna Santas. Bueno, desde ya le vamos a agradecer a Noelia, que fue quien logró esta entrevista. Noelia es nuestra productora ejecutiva general y directora. Qué grosa de la radio. Así que bueno, muchísimas gracias, Noé. Y vamos a ir con la primera pregunta que hizo acá nuestra benemérita Noelia, que es a la señora Lucero, le preguntamos, a la licenciada Lucero, ¿qué se entiende por publicidad sexista y estereotipada? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Estaría bueno que pensemos cómo pensamos a la publicidad, ¿no? Que nos preguntemos qué es la publicidad o qué rol cumple. Y en ese sentido, pensarla como uno de los tantos lubricantes que necesita el sistema capitalista de producción de mercancías, ¿no? En este sentido, toda una producción, un cúmulo de discursos que tienen la función de mantener y estimular el hiperconsumo, ¿no? Y que cada vez se va sofisticando cada vez más porque... Bueno, de las primeras publicidades que eran muy realistas, descriptivas de los productos y transparentes en el sentido de decir compre tal fluido, tal maquillaje, tal producto que tendrá tales beneficios, la dama, hoy se convierte en una verdadera usina de identidades, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿cómo pensar esto de lo sexista o estereotipado? cuando hablamos de estereotipos estamos pensando en imágenes rígidas, ¿no?, que construyen la publicidad en tanto representaciones sociales. Es otra de las, también digo, si pensamos en la publicidad, es como una gran fábrica de representaciones sociales, y esas representaciones son estereotipos cuando se convierten en imágenes rígidas, ¿no?, en imágenes preconstruidas que luego inciden como en los procesos de subjetivación de las personas. Y hablamos de publicidad sexista porque incide en la construcción de imágenes negativas, peyorativas de las mujeres. Bien, estábamos escuchando a la licenciada Olga Lucero. Ella nos contaba qué se entiende por publicidad sexista y estereotipada. Esto viene a cuento de el tema que elegimos para tratar hoy, que es la publicidad sexista, esta publicidad que encasilla a las mujeres en un determinado rol. Así que bueno, con ayuda de Olga vamos a ir deconstruyendo esto, tratando de entender por qué sucede, cómo se va construyendo estos discursos que circulan en todos los dispositivos mediáticos y que a su vez van como replicando estas creencias respecto de los géneros, ¿no es cierto? Totalmente. De esa manera uno va a poder estar más atento para leer entre líneas, para poder entender el mensaje, no entender, descubrir el mensaje. Exacto. Subliminal, escondidito. Exactamente. Ahí. Así ahí. Es. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio que trajimos como ejemplo de este tipo de publicidad. Y bueno, lo largamos, claro. Mati. Que seguramente todos las hemos visto. Sí, sin duda. Una maldición de suciedad difícil que vuelve una y otra vez sobre la casa de una doncella para que limpie continuamente. La doncella tiene que limpiar continuamente. Claro, ¿escuchaste? Bueno, ahí vamos a ir haciendo algunas intervenciones, porque ahí lo que está contando es una especie de castillo que sería la casa, con la princesa, que es el ama de casa, y sus tareas diarias, ¿no?, las que necesita que venga alguien a rescatarla. Vamos a ver cómo sigue la publicidad, a ver. Sabía cómo romper la maldición. Sif Power Cream. Su poderosa fórmula limpia la suciedad más difícil tan efectivamente que hasta las peores manchas son removidas. Así de fácil. Finalmente la... Ahí, ¿qué podemos observar también? ¿Quién está hablando? Un hombre de lo que tiene que hacer la doncella. Exacto, le está dando la solución. Además, fíjate que nos traen a la cabeza una historia de príncipes y princesas que venimos escuchando desde siglos, ya décadas, en el que la princesa necesitaba ser rescatada, en este caso por un quitamanchas. Tal cual. Bueno, ¿seguimos escuchando? Doncella fue libre. Rompe la maldición de la suciedad difícil que vuelve a tu casa con Sif Power Cream. Siempre un final brillante, fácilmente. Mr. Músculo versus la suciedad. Pasá, terminaba de limpiar la cocina. Pintaste todo de blanco, qué moderno. No, es este limpiador en crema, deja tanto polvillo. Es hora de limpiar mucho más fácil. ¡Mr. Músculo! Nuevamente el Salvador viene a rescatar a la pobre mujer que está al estilo Cenicienta. Que podría haber venido el Salvador a rescatar a algún hombre que también podría haber estado limpiando. Podría haber venido a limpiar. Claro, ¿no? Pero no. Él viene a traerle la herramienta para mujer facilitarle la limpieza. Seguimos. Usa Mr. Músculo Gel con lavandina. Mira, su moderna fórmula en gel, a diferencia de los limpiadores en crema, no deja polvillo y no necesita enjuague. ¡Wow! No necesita enjuague. ¡Ayuda, Mr. Músculo! Debo irme. Y ahí el agradecimiento es mortal. Gracias, Mr. Músculo. Gracias. O sea, la mujer súper agradecida de que viene, claro, el superhéroe a resolverle la, ¿no es cierto?, situación. Bueno, seguimos. Mr. Músculo Gel con lavandina, la ciencia de la limpieza difícil. Café. Café con leche. Lágrima. Limpiar una mancha ya no necesita tantos lavados. El nuevo Vanish Oxigel es un quitamancha superior en la mayoría de las manchas. El gel concentra la aplicación y, una vez en contacto con el agua, el poder de su fórmula con oxígeno se adhiere y penetra. Seguimos con las instrucciones para limpiar de una manera más eficiente. Claro, esta vez. Seguimos escuchando a la mujer. Lavar la ropa. Yo pensaba, el hombre no sabe, ropa sí, porque decía quita manchas, café. Tenés razón, era de ropa, sí. Pero seguimos, digamos, con la misma línea de cómo hacer más eficiente la limpieza. Siempre un rol específico femenino. El sujeto que limpia es una voz femenina. Siempre, siempre. Seguimos. Letra las manchas. Wow, está comprobado. Vanish Oxigel es superior en la mayoría de las manchas. Confía en Vanish y olvídate de las manchas. Tu casa está llena de virus y bacterias que no alcanzas a ver. Por eso usa Lysoform, que elimina en un 99,9% virus y bacterias. Sobre múltiples superficies, Lysoform aerosol. En tus pisos, Lysoform limpiador líquido. En la cocina, Lysoform antigrasa. Y en todo tu baño, Lysoform baño. Protege la salud de tu familia. Lysoform es desinfección. Sos mía. Soy tuya. En casa tengo Brahmas y el Kama Sutra. Soy tuya. Policía. Colegiala. Enfermera. Interrupción. Total. Mujer a disposición del hombre. Total. ¿No? Para sí. uso y disfrute exclusivo. Es tuya. Sos mía, soy tuya. Y como quieras, ¿no? Como enfermera, como policía. Multipropósito. Totalmente. Multiuso. Muy, como demasiado obvio, demasiado cargado. Pero incluso de estigma. También yo pensaba que es estigmatizante para los hombres que son distintos y que se saben la ropa. Ahí tocaste un tema importante. Que se saben. No, esto de del hombre como estereotipado como también. Había una palabra como un depredador sexual. Uh-huh. Ahí está. Ahí lo está presentando de esa manera también, ¿no? Totalmente. ¿Seguimos? Son mías. Yo puedo con todas tranquilas. Son tuyas. Si suena, reclamo su anillo. Somos tuyas. Te esperamos todas en las duchas. Soy viuda. Heredé una fortuna y es tuya. Son mías. Japonesas, francesas, inglesas. Somos duras. Sabemos lo que a vos te gusta. Soy tuya. Hago todo lo que a vos te gusta. Mi amor, ¿en qué pensás? Nada. Che, hay que ir hoy a lo de tu vieja. ¿Que podemos pensar en nada? Eso es buena onda. Bueno, los que estaban pensando mucho son los que hicieron la publicidad, que evidentemente quieren que los hombres consuman eso porque van a ser todas de ellos, todas. Y la mujer puesta a disposición, ¿no? Total, de todo, de todo. Como de si fuera un fin los, en sí mismo, que, digamos. ¿Cómo hago, qué consumo, qué compro para que todo eso se me dé? ¿No es cierto? Como un objeto. Exacto. Seguimos. Deja de ser un amigo y empieza a ser un hombre. Nuevo Axex Friend. Menos amigas, más mujeres. Si olís a jabón de mujer, te ven como mujer. Gel de ducha Axe. El efecto Axe en tu baño. Bueno, ahí haciendo una clara diferenciación en cómo debe oler un hombre, ¿no? Exacto. Para no percibirse como afeminado, como digamos. Totalmente. Eso, también es otra estigmatización de la publicidad. Mi amor, hoy a la noche voy a salir con mis amigos. ¿Te parece bien? Ah, te quería decir que el fin de semana es la despedida soltero de Juan. ¿Todo bien, no? Sí, Juan. Ah, me olvidaba. Te dejé unas cositas para que me planches. ¿Dale? Hamlet, ¿cómo decirle que no? Feliz, pero de hace tiempo. Oh. Estás bigotuda. ¿Tenés más...? ¿Qué? Que está más bigotuda, ¿cómo es? Ah, no, ahí no. ¿Por? Ah, por el sol, es según cómo te da el sol. Te da mucha más personalidad. ¿No? Para mí, y como novio te lo digo. No te afeites. ¿Eh? Nuevos Mento Plus Sour, una sensación distinta en tu boca. Sabores ácidos y refrescantes sin azúcar. Bueno, ahí no sé si se entiende, pero la publicidad apunta al comentario ácido. ¿no? Total, o sea, sí, la publicidad de unos caramelos ácidos. Sí. Y la siempre en ahí lo que llama la atención es que hace referencia siempre a una cuestión estética de la mujer, claro, ¿no? Pero di, como que el pibe bonachón, sí, de onda, te claro, lo digo. De onda, canchero, pero, ¿viste te lo que digo porque te lo soy digo, bueno, pues, sí, soy copado. No, no pasa nada, según cómo se ve. Pero dejate los bigotes. ¿Viste? Eso es lo que yo siempre digo, la violencia simbólica, que es chiquitita, pero que uno la deja pasar. No, si total no es nada, fue un chiste. No, no, incluso nosotros estamos escuchando el audio, pero en las imágenes de las publicidades se queda la mujer, por ejemplo, en el otro caso que le dice, bueno, y planchame las camisas, y queda la chica como con cara de pregunta, digamos, como, bueno, sí. Siempre en una posición de sumisión, como, bueno, me tengo que bancar o tengo que hacer de alguna manera, o me ¿no? me toca a mí, total. Exactamente, me toca a mí, tal cual. Bueno, ¿seguimos? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Volviste? Bien, ¿y vos? Sí, hace unos días. ¿Cómo te fue en el viaje? Estuvo genial. ¿Sabes lo que era el hotel con la habitación frente al mar? ¿Las chicas? Las chicas, terriblemente feas. Imagínate que vos allá sos un 10. No, se puede creerlo, mamarracho. ¿Qué eran? Me quedé impresionado. ¿En pleno paraíso que haya semejantes? Deja, mira, no me hagas pensar en eso. El verde. Ah, gracias. Nuevos Mento Plus Sour. Una sensación distinta en tu boca. Sabores ácidos y refrescantes sin azúcar. Cuando les duele a ellas, nos duele a todos. Nuevo Anaflex Mujer Perlas. La inflamación se va, el dolor también. Me la cambiaron, ya no es la misma, no es la cara que yo conocí. Era tan dulce, era tan linda, mi corazón a ella le di. Mi corazón a ella le di. Para un buen día y de sorpresa hizo una cara que no conocí. Torció la boca, subió la ceja, madre mía, ¿qué pasa aquí? Mejor cambia esa cara de cólico. Busca Pinefen, doble acción que bloquea el dolor del cólico y elimina el espasmo. Busca Pinefen, doble acción, alivio completo. Otra estigmatización sobre la mujer y el tema de la menstruación. Totalmente. Permanente. Que como que hacemos padecer a los hombres. Exactamente. Situación. Entonces, bueno, ¿cómo le resolvemos esto a la mujer? A la mujer, mujer, ¿no? para que no nos moleste. Para que no altere al hombre. Para que no. Sí, porque siempre, fíjate que. ¿Cómo se da la publicidad? Es el novio que la conoció y era una divina y después y no misma. Un día la encontró de mal humor. O sea, siempre es cómo hacemos para que el machito esté feliz, ¿no es cierto? Y también es como otra de las cosas que venimos hablando. Cómo el patriarcado, o el mensaje del patriarcado, atraviesa a las mismas mujeres, como de golpe nos contradecimos o decimos estas son cosas de mujeres, pero porque estamos atravesadas por eso. Entonces, sí, y me haces los acordar los metamensajes que claro, me haces acordar que había me parece en la década del 60, 70 publicidad explícita donde las recomendaciones eran esperalo maquillada y divina porque viene muy cansado del total. Trabajo. Hay un librito medio nefasto con ilustraciones dando vueltas por internet que te decían cómo esperarlo, cómo servirle la comida, qué cosas había que hacer. Bueno, y aunque sí, estés sí, cansada, sí, sí. Ya voy a, lo voy a traer la cara en para internet. Que no te vea. Son unos mensajes fea, de terror. Horrible. Sí, sí, son de terror. Bueno, seguimos escuchando ya la última parte. ¿Quieres tener un look Bratz? Conoce las tres Bratz que te ayudarán a lograrlo. Muchos accesorios para ti. Chloe está terminando la prueba de maquillaje y Branel está lista para el manicure. Oh, yeah, yo barniz y muchos rizos. ¡Sigues tú! Ellas son Bratz, fashion stylist. ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda. Un bebé feliz te renueva la energía. Te hace olvidar de los achaques. Te pinta una sonrisa. Pampers agradece a todas las mamás, porque criando bebés felices nos hacen felices a todos. Con la maternidad nacen los Mamilux. Acá. Stop. Estábamos acá. Primero, la primera publicidad que no hicimos ningún comentario es en relación a las nenas, digamos, a los maquillajes, y si querés ser no sé qué cool. Verte como ellas. Verte como no sé quién. O sea, hay un modelo de mujer que tenemos que ser como ellas. Tal porque cual. Es el modelo de mujer exitoso. Siguiente publicidad, pañales. Estos pañales te ayudan con los achaques, te pintan una sonrisa, o sea... ¿Perdón? Claro. Es como no ser un ser humano. Claro, o sea, no. Vos tenés que estar divina, ocuparte, o sea, fregar todo el día como una mamerta desde la mañana a la noche, pero tenés que estar divina, flaca. Total. No sé cuántos litros de agua tenés que tomar, salir a correr, barrer, limpiar, esperar al marido, hacerle masaje. Maquillarte. Cocinar, maquillar. Y tienes que... Y hay que oler y bien. Más vale que no vayas a poner cara fea, Y no vayas a poner cara fea. Que no te duelen los ovarios, Marce. Y que no te duelen los ovarios. Pues ¿cómo va a ver esa cara el hombre? De dolor. ¿Eh? Seguimos. Estamos re víctimas. Ahora con Suave puedes ser mamá y estar linda al mismo tiempo. Sus dos nuevas variedades humectan y revitalizan tu pelo, dejándolo más lindo que nunca. Suave, mamás más lindas. Bueno, ahí, Marian, dijiste, no es compatible la maternidad con estar lindo. Se ve que no. Realmente... me río, pero es muy triste. Es muy fuerte. A la vez que pensaba, Marce, si es tan tremendo esto, yo pensaba en los genios creativos detrás de esas ideas y pensaba, si son hombres, bueno, pobres. Y qué feo si también hay mujeres atravesadas por esas ideas, produciendo más de esas ideas para que el resto las consuma. O sea, yo creo que tiene que ver con lo masivo. O sea, vos sí, vas a hacer claro, la publicidad, tenés que hacer las cosas claras y simples. Consumo sí. masivo. Entonces, pero qué tremendo, ¿no? Lo que garpa es eso, el machito que se pone Axe y conquista todas las minas y se toma una birra y es el mejor. Claro, y la que mina casi... que está re bien y que es una divina te total. Te digo que casi ni las conquista, están entregadas así como si fuese... Claro, es como la clave para que las mujeres se entreguen, digamos, como si la mujer no tuviera ninguna como autonomía. Una, total. Entonces, fuera así de sencillo, claro. ¿No? Bueno, muy bien, creo que fue bastante claro el ejemplo que trajimos de lo que es la publicidad sexista y vamos a continuar. Vamos a seguir con nuestra selección musical de mujeres que marcaron un hito en la historia del rock aquí en la 100.5 Radio La Bulla. Nos podés escuchar en internet www.labulla.org. Podés encontrar nuestra página en Facebook Mujeres Sueltas o podés dejarnos un mensaje en el 266-400-5950. No dejes de contactarte, vamos a seguir con la música. Ahora vamos a escuchar a Janis Joplin. Ídola total, vamos con ella. Like you are my only man. Estábamos escuchando a Janis Joplin, que fue una cantante de rock con un caudal de voz impresionante. Estábamos escuchando lo visceral que sonaba este tema, Piece of My Heart. Pero así como fue intensa en la interpretación de sus temas, con esa voz potentísima, también tuvo una vida muy intensa. Janis en su época fue un símbolo femenino de la contracultura de la década de 1960. Y fue la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En 1995 entró en el Salón de la Fama del Rock y en el 2004, Marce, la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Con los excesos con los que vivió, murió por sobredosis con tan solo 27 años. El famoso Club de los 27. ¿Viste? Muchísimas estrellas de rock murieron que mueren a los 27 antes de años. Bueno, vamos a continuar con la temática de hoy, que es publicidad sexista, y vamos a seguir escuchando a la licenciada Lucero. Ella nos va a contar cómo ha evolucionado la imagen de la mujer en la publicidad. Escuchemos. Vamos. Yo creo que la imagen de la mujer en la publicidad evoluciona de una manera muy similar a cómo evoluciona en otros ámbitos, ¿no? Tengo como muy frescas imágenes de publicidades de productos que analizaban unas estudiantes hace poco, de 1950, en revistas argentinas, ¿no? Y bueno, la imagen de la mujer tenía que ver con la imagen de mujer de la época, que ¿cuál era? Era una mujer primero clase media, blanca, muy prolija, sonriente, que una de sus prioridades era verse bella, y esa belleza estaba pensada como una tarea cotidiana a la que venían en auxilio una serie de productos, y el fin último de alguna manera siempre era verse bella para los varones y verse bella para poder conseguir marido y convertirse en la reina o el ángel del hogar. Estaban como muy vinculados a la belleza de las manos ocupadas por las tareas del hogar, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la primera imagen que se me viene cuando pensamos en evolución de la imagen de la mujer en la publicidad. Y sí, bueno, vinculando esto a la sofisticación que ha ido teniendo la publicidad, ¿no? Que es lo que decíamos recién. Serían como dos cosas que han ido variando. Por un lado, el modo de producción discursiva de la publicidad mismo, que se fue sofisticando. Y por otro lado, el rol de la mujer, la imagen de la mujer que se ha ido transformando. Feminismo mediante y también transformación del capitalismo mediante, ¿no? Que, bueno, ahora no precisa. Bueno, los roles de los trabajadores, las trabajadoras y las amas de casa se han reconfigurado. Pero bueno, si pienso entonces en todas esas transformaciones, es la imagen de la mujer en la actualidad, en la publicidad, necesariamente se construye, me parece, más libre. El imperativo siempre es que esté feliz, ¿no? Yo creo que las únicas que no aparece una mujer feliz es por ahí con los yogures Activia o alguno que otro, pero en general el imperativo de la mujer feliz, sonriente, no desaparece. O sea, la mujer se sigue construyendo, y además de esto, se construye un ideal o medio homogéneo. No podemos hablar de las mujeres como las feministas, los feminismos nos piden, ¿no? Es la mujer feliz, la mujer que sigue haciendo las tareas de la casa, pero de una manera mucho más relajada, también vinculada siempre al hogar, al mundo de lo privado, a la familia, siempre bella, siempre sonriente. Bueno, pensaba por qué me cuesta como sintetizar la idea de la imagen de mujer en la actualidad y cómo evolucionó. Y en primer lugar, como decíamos hace un rato, como la publicidad se ha sofisticado, ya no habla más de los productos, sino que habla de conceptos y piensa más en esta cuestión de la identidad de las consumidoras, imagino, sin saber mucho de cómo se produce la publicidad, pero se trabaja en torno a conceptos, ¿no? Entonces es muy abstracta y se juega mucho más en la creación de ambientes, sensaciones, con las que las mujeres puedan empatizar a identificarse. También pienso que hay una diversificación en nichos como muy importante, ¿no? Si seguimos pensando, digo, antes no existían mujeres como consumidoras jóvenes, solteras, independientes, sino que la mujer era esta que decíamos, que describíamos recién, ¿no? La joven que se quiere embellecer, se quiere casar, o que ya se casó, y es ama de casa. Mientras que hoy existen otros nichos, así como existen otras posibilidades de vida para las mujeres. Pero si seguimos insistiendo como en este nicho que tiene que ver con la mujer de edad promedio, ¿no? También se sigue pensando en lo mismo, en una mujer blanca, heterosexual, clase media, que se casó, se quiere casar, que no le puede huir a hacer las tareas domésticas, que tiene hijos y que, pero digamos, se le suman, me parece, como otras imágenes más que tienen que ver con lo que algunas describen como la segunda y la tercera jornada de trabajo que tenemos las mujeres, ¿no? Que ya no es solo el trabajo en la casa, que es como ese trabajo invisibilizado. La segunda jornada laboral es la que efectivamente supimos conseguir saliendo a laburar afuera, con lo cual se duplica el tiempo de nuestro trabajo cotidiano. Y hay algunas mujeres que han empezado a pensar esto de la tercera jornada laboral, y es como todo el tiempo que nos insume a las mujeres el tiempo trabajar para ponernos bellas, en forma, tal como se nos va exigiendo, ¿no? Porque estos estereotipos construidos siempre, siempre rondan en torno a la belleza, que se construye en un estereotipo que forma parte de nuestra personalidad, de nuestros mandatos, ¿no? Este mandato a ser joven, bella, delgada, al que contribuye enormemente esta fábrica que es la publicidad. Escuchando a la licenciada. Estábamos escuchando a la licenciada Olga Lucero, que nos comentaba cómo ha ido evolucionando la imagen de la mujer en la publicidad. Y bueno, dijo algunas cosas que nosotras ya habíamos mencionado respecto de cómo la mujer, digamos, si bien han habido algunos cambios, se ha ido aggiornando, apuntando otros nichos, pero sigue habiendo esa matiz, cuestión de cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que estar y qué tiene que hacer. Y le vamos a dar productos que estén en conjunto con ese tipo de mujer. Por ejemplo, mientras ella hablaba, yo me acordaba de esa publicidad de, es de un limpiapisos, pero es como que tus pisos soñados. Entonces la chica ponía este limpiapisos, sí, y los pisos se volvían floreados. Sí. Yo pensaba, loco, a mí si hay un estampado que no me gusta es el de las flores, y menos lo pondría en un piso, pero no, eran flores todas primaverales, porque supuestamente el piso estaba acompose con lo que es una mujer. Claro. Entonces, esta cuestión de que el producto también se tiene que compatibilizar con esa imagen de mujer, que es perfecta prácticamente, claro, porque los dientes le brillan, la sonrisa le... La mujer feliz, la mujer bien, perfecta, bien ayornadita, perfecta, como esa maquilladita, vestidita y siempre lista, Bueno, eso es como que no se ha modificado mucho, ¿no? Vamos ahora a escuchar a una grosa también que no está en este mundo ya. No, una de mis favoritas. Yo sí, hay alguien que me encanta la música que hizo, su calidad de intérprete, es ella, es Amy Winehouse. Vamos a escucharla, vamos a escuchar su tema Rehab. No, no, no. Vamos a escuchar a... Vamos a aclarar que tuvimos un problemita aquí con el tema. Evidentemente no se grabó bien. Entonces vamos a escuchar otro tema que teníamos previsto para hoy. El temita que venía en la lista es el que vamos a escuchar, que es Beth Midler. Vamos a seguir con estas mujeres que han hecho una diferencia en el espectáculo y en la música, sobre todo. Beth Midler es la más grande, totalmente. Y en el rock and roll. Total, total, Marce. Y seguimos con ella, que el tema es The Rose. The Rose, de la película homenaje a Janis Joplin, que acabamos de escuchar también. Así es. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, ciudad de San Luis, en la provincia del mismo nombre, como decían las viejas voces de la radio. Tenemos una tarde preciosa, 26 grados de temperatura, a unos 3 minutitos de las 18 horas, en nuestro estudio Bullero, en la 100.5 del barrio Rawson, en www.labulla.org. Ahí, o buscanos en Mujeres Sueltas los programas anteriores y este que se va a colgar una vez finalizado. Una vez que terminemos, este es el octavo. Es el octavo programa y la novedad de hoy es que tenemos teléfono exclusivo para el programa, que es el 2664-00-59-50. Así es que no se olviden, agéndenlo, sugiéranos temas, inquietudes, opiniones. Totalmente. Bueno, estábamos escuchando a Bette Midler en lugar de Amy Winehouse con el tema de la película The Rose. Esta película fue hecha para contar la vida de Janis Joplin, así es que nos encanta ese tema, nos encanta Bette Midler, que hizo una interpretación genial de Janis Joplin en esa película. Sí, ganó un Globo de Oro por la interpretación. Bueno, vamos a seguir escuchando a nuestra entrevistada de hoy, que es la licenciada Olga Lucero, profesora de la Universidad Nacional de San Luis e integrante de la colectiva Ninguna Santas. Esta vez le preguntamos ¿cómo influye la publicidad sexista en la población? ¿Qué efecto produce? Vamos a escucharla. Y algunas pistas tiramos recién, ¿no? Esta idea de la construcción de imágenes más o menos rígidas, porque es la función, una de las consecuencias de la máquina de la industria de la publicidad, producir representaciones sociales sexualizadas, claro, porque no podemos pensar siquiera la idea de ser humano si no es un ser humano sexuado. Entonces, en la usina de la producción de sentido, claro que los medios son uno de los fundamentales y la publicidad es como la nafta de la máquina, y por eso es como uno de los principales lugares donde se producen estas imágenes, estas representaciones, que forman parte de los repertorios de imágenes que inciden en cómo las mujeres y las personas en general vamos conformando nuestra subjetividad, nuestra personalidad, nuestros modos de ser. Es a las imágenes de los medios a las que recurrimos, a ese repertorio de imágenes estereotipadas a las que recurrimos necesariamente, obligadamente, no por elección, para conformar nuestra imagen de persona posible, de mujer posible. Forman parte de lo que entendemos como posibilidades de vida para cada persona, para cada mujer, y así inciden en la producción de nuestra subjetividad. Entonces hay como dos modos, ¿no? Uno que es interiorizándola, si me imagino como álbumes de fotos, donde decimos repertorio de posibilidades de vida posibles para mujeres, hacia álbumes de fotos que representan las posibilidades de vida que una mujer puede ir eligiendo. Y son álbumes de fotos lamentables, ¿no? Por un lado, entonces, estos mecanismos como individuales, porque tienen que ver en cómo nos constituimos como individuos, como subjetividades, y hay otros mecanismos que son más sociales, que son estas representaciones se vuelven coactivas, se vuelven mandatos, se vuelven estos estereotipos, imágenes fijas se vuelven prescriptivas, ya no son solo descriptivas, sino que se vuelven prescriptivas, es decir, nos recetan cómo tenemos que ser, nos van indicando, porque se asocian valores como la belleza, la juventud, la felicidad, ¿no? Y quién no quiere ser feliz, y quién no quiere ser aceptada. Entonces, no sé, es como que se conjugan esos mecanismos individuales y sociales, una máquina perversa en la que sí tenemos escapatoria. Y ahí me parece que hay que trabajar como desmontando esos mecanismos. Estábamos escuchando a la licenciada Olga Lucero aquí en Mujeres Sueltas sobre el tema que estamos tratando hoy, Marce. Publicidad sexista. ¿Y cómo impacta esta publicidad en la sociedad? En todo impacta, porque te muestra cómo es el modelo para ser mujer, para vivir feliz. Claro. Para cómo debe ser tu casa, cómo tenés que limpiar, cómo ¿cuáles tenés son trabajar tus roles? ¿No es cierto? Bueno, muy bien, pero bien. Marianita, no nos vamos a quedar con esa única visión. No, veamos qué dicen las mujeres reales. Que es la visión, exacto, académica de la publicidad sexista. Entonces, como siempre, el programa quiere tener varias voces, decidimos preguntarle también a mujeres como nosotras, comunes, si se sienten representadas con este tipo de publicidad, bien, qué piensan acerca de este tipo de modelo de mujer que se muestra en los medios de comunicación. Así que bueno, vamos a escuchar varias opiniones. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia, tengo 4 niños y con respecto a las propagandas donde la mujer siempre está lavando y fregando, creo que el mundo está cambiando, está evolucionando. Y nosotras las mujeres, las mamás, salimos a trabajar tanto como o más que los hombres, ¿no? Y ellos también tienen que ocuparse de lavar la ropa, lavar los platos y los quehaceres de la casa, obviamente. Porque así como nosotros trabajamos, a la altura de ellos, ellos también tienen que trabajar en la casa, con los niños y con los quehaceres de la casa a la altura nuestra también. Esa es mi opinión. Bueno, saludos para todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina, tengo 40 años, soy ama de casa, soy mamá de un nene de 2. Y respecto a las publicidades en general de detergente, de lavandinas, de productos de limpieza para la casa, creo que sin lugar a dudas están dirigidas al sexo femenino. Así que indudablemente se nos está tachando de que somos quienes deben ocuparse de las tareas domésticas. Hola, soy Rosa, una ama de casa cualquiera, y me gustaría dar mi opinión sobre las propagandas de los jabones o todo lo que se relaciona con la limpieza de la... No estoy en absoluto de acuerdo cómo se manejan con respecto a las amas de casa. Por si no saben todavía, la mujer no sirve únicamente para lavar los platos, hacer la cama y limpiar la casa. No, señores, están muy equivocados. Nosotras, las mujeres, somos capaces de muchas cosas. Si nos proponemos a vender un auto, lo hacemos. A hacer política también. Así que a no equivocarse, amigos. Las propagandas dan lástima, porque si para limpiar un hogar creo que nadie lo hace desnuda, como ponen un jabón y una mujer en bol. Así que basta de meter en la cabeza a los demás para qué sirve una mujer. No sirve solamente de fregona. Una mujer abarca muchas cosas, no únicamente casa. Por favor, cambiemos esa mentalidad de hace 100.000 años atrás. Gracias. Con respecto a las publicidades de las mujeres, antes que nada es recordar que cuando viene el Día de la Madre, lo primero que hacen es regalarnos una batidora, un lindo lavarropas, decir, ah, bueno, vamos a ver una batería de cocina para mamá, uy, qué bueno, esta exprimidora, todas las cosas que tienen, una aspiradora, todas las cosas que tienen que ver con la limpieza. ¿Pero qué se creen que somos? Nosotros tenemos ganas de estar lindas, ganas de tomarnos, no sé, nos regalen unas entradas de cine, o que nos regalen, no sé, o que elijamos nosotros nuestro regalo, un viaje, o que, no sé, una tarde con amigas, pero no tiene nada que ver los regalos que hacen los hombres a las mujeres, como encasillándolas siempre con el tema de la limpieza. ¿Qué te pasa? Seguimos en Mujeres Sueltas. Estábamos escuchando opiniones de mujeres comunes, de ciudadanas, no precisamente profesoras ni estudiosas de estas cuestiones, sino mujeres que opinan respecto de este tipo de publicidad en relación a si se sienten o no representadas en ese estereotipo que se muestra de la mujer. Totalmente. ¿No es cierto? No, y me encantó, la me sentí súper identificada con varios exacto, de estos. Exacto, porque vos fíjate que, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, la mujer no se siente identificada con eso. No se mujer, siente identificada en su veces mayoría. Yo a siento que una vez te contaba vos, les escribí a una marca de jabón para la ropa, porque siento que subestiman a la mujer. Es como que es una, más allá de la de esto que estamos hablando hoy, que es el rol de esta publicidad sexista, estereotipada, también hay como una cosa, metamensaje subliminal de que sos tan estúpida que te voy a explicar cómo con este super polvo para lavar la ropa, tu ropa va a ser la mejor del mundo, va a durar más, te vas a ver mejor. Entonces yo siento eso, siento que nos muestran algo que no existe, como decía Rosa. ¿Pero existe ese superpolvo o no? esa es la cuestión. Yo creo que no. Bueno, ahora, habiendo solucionado el problema que tuvimos con Amy Winehouse, vamos a escucharla ahora con su tema Rehab. Rehab. Make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, Seguimos en Mujeres Sueltas desde Radio La Bulla, este programa radial que sale desde la provincia de San Luis. Y estábamos escuchando a Amy Winehouse con su tema Rehab. Le contamos a la gente que Amy fue una cantante que murió muy joven, el 23 de julio del 2011. Ella fue una destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales, entre los que se destacan el jazz, el rhythm and blues, el soul y el ska. Se la conoce por ser uno de los registros vocales descritos como acústicamente poderosa. Es verdad, es increíble cómo suena la voz de esta mujer. Sí, sí, me gusta. Y expresa las emociones de una manera sumamente fuerte. Fíjate que este tema está muy vinculado con lo que era su historia. Ella fue conocida no solo por su voz, sino por su estética, la estética de sus peinados, su ropa. Muchos diseñadores de moda la buscaban por lo impactante de su imagen. Y también por su adicción a las drogas. Casualmente, en este tema que estábamos escuchando, Rehab, ella nos habla de, cuenta mucho de lo que le pasaba a Marce, que su familia, sus amigos, todos le decían andá a rehabilitación, y era ella la que siempre se negaba con un no. Una tendencia no, autodestructiva no. Importante, ¿no? Exacto. Ella en el 2012 fue incluida en el número 26 en el listado de las 100 mujeres mejores voces de la música. El número 46. Exacto. Cuando la encontraron muerta el 23 de julio de 2011, tras sufrir un colapso ante el síndrome de abstinencia, que eso se reveló meses después. Volvemos al tema que mencionabas antes, Marce, que es otra de las integrantes del tristemente célebre Club de los 27, ya que ella también tenía 27 años cuando murió. Bueno, vamos a seguir con el programa. Vamos a continuar. Por favor, escúchenos. Con nuestra entrevista, que es muy seria, muy importante. Por favor, Mariana, te pido. Vamos a preguntarle, o mejor, vamos a escuchar qué dice la licenciada Lucero respecto de qué rol debería cumplir el Estado frente a la publicidad sexista. Y si hay algún rol que debiera cumplir, ¿lo hace? ¿Cumple? Ahí está. Qué buena esa pregunta. Escuchemos. Respecto al rol que debiera cumplir el Estado en relación con este tipo de discursos, las publicidades sexistas, me parece que a partir de la sanción de dos leyes, que es la ley de medios y la ley de violencia contra las mujeres, se han abierto muchas posibilidades, ¿no? De hecho, la Defensoría del Público puede intervenir ante la denuncia de la ciudadanía en relación con los derechos de las mujeres y el derecho a no ser violentada simbólica y mediáticamente, ¿no? Entonces, ellos pueden, desde la Defensoría se puede actuar de oficio o ante las denuncias, y antes de la Defensoría se vino implementando este sistema de observatorios, ¿no? Que ha tenido, me parece, yo no sé cómo, no sé mucho en detalle de esto, pero ha tenido como algunas consecuencias. Tengo la noción de, la ligera noción de que se intervino en relación con algunas publicidades como la de Igualismo, no sé de otra, pero sé que está claramente posibilitado a partir de la precisa redacción de la de estas dimensiones de la violencia mediática, ¿no? Que tienen que ver con la creación de imágenes estereotipadas, ridiculizantes o peyorativas, es posible que se denuncie y que se actúe, ¿no? Y es bien interesante eso, porque abre como el camino a pensar en una ciudadanía más formada que sepa reclamar en caso de observar este tipo de violencia mediática y simbólica hacia las mujeres. Entonces, en este sentido es re importante que vayamos formando como ciudadanas, observando y siendo capaces de ver, comentar, visibilizar y denunciar. Porque si pensamos en estos repertorios de imágenes, estos álbumes perversos, son notablemente perversos, ¿no? Yo me acuerdo un ejercicio que hacía no sé qué organización en redes, que era hacer fotos, copias de publicidades de mujeres con modelos varones, ¿no? Y quedaba como muy muy clara la ridiculez de las vestimentas, el sexismo de las vestimentas, de las poses, ¿no? De incluso las sonrisas y los gestos, ¿no? Que forman parte de estos repertorios que ya aceptamos casi como naturales para las mujeres, pero hemos empezado a desnaturalizar. Yo siento que hemos empezado desde los feminismos a trabajar en muchos sentidos, y me parece que a nivel legislación hay algo hecho, que el Estado tiene que poner mucho más, porque sabemos que se ha desfinanciado, por ejemplo, de Defensoría, y a nivel de formación de ciudadanía es como la apuesta, ¿no? Sabemos que podemos qué podemos demandarle a los medios y qué podemos denunciar, qué es lo que no podemos aceptar más. Continuamos en Mujeres Sueltas, en nuestro programa número 8 aquí en Radio La Bulla, que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está ubicada en el barrio Rawson, donde nos pueden sintonizar por la 100.5 FM y por internet en otros barrios, en otros lugares, en cualquier lugar en realidad, en la página www.labulla.org. Y desde el Estudio Bullero, ubicado en el barrio Rawson, en la calle Neuquén 399. Y nuestro teléfono es 2664-005950. Para que se comuniquen, para que nos escriban, para que nos hagan llegar sus inquietudes, incluso las opiniones, que nos digan que el programa no les gustó, por ejemplo. A lo mejor no lo digan. Sí, que digan, exprésense sueltamente con libertad. Bueno, nuestra página de Facebook... Mujeres sueltas. Búsquennos allí y van a poder descargar los links del programa. Hay 7 programas antes que este. Se han tratado temas hermosos y con gente que nos ha ayudado a deconstruir y a informarnos un montón de cosas. Y aprender, vamos necesarias. Aprendiendo juntos. Bueno, muy bien, vamos a seguir con nuestra entrevistada. Y vamos a ver qué nos dice respecto de... si ha habido algún avance que apunte, digamos, a la equidad de género en la publicidad en estos últimos tiempos. ¿Escuchamos, Marian, qué opina la licenciada Lucero? Exacto, que le reiteramos a la gente, la licenciada Olga Lucero es profesora de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Nacional de San Luis, integrante de la colectiva Ninguna Santas. Así es que bueno, la escuchamos. Vamos a escuchar. Si hay algún avance en relación con la equidad de género, no creo. No tengo mayor optimismo acerca de los medios y la publicidad, que me parece, bueno, formalmente capaz que sí, pero en tanto existe una ciudadanía que va demandando unas imágenes como no tan desajustadas, ¿no? Con lo que aspiramos a hacer como sociedad. Digo, hoy no sería admisible visualmente imágenes como las que podía una ver en revistas femeninas en los 50 en Argentina, que eran mujeres fregando el piso arrodilladas. Algunas imágenes no son admisibles y son, digo, y cuando hay como algunas publicidades que son como de manual sexista inmundo, son muy criticadas, pero me parece que esos reacomodamientos no salen de la lógica de la demanda y el consumo de, simbólico, ¿no? Insisto, no tengo mayor esperanza en la producción de ese tipo de discurso que es la publicidad por la lógica a la que obedece. Sí, en cambio, tengo gran esperanza en lo que como ciudadanía somos capaces de demandar, como personas somos capaces de soñar y de desmontar, y bueno, apuesto a eso, ¿no? A la ciudadanía, la formación y el resto, insisto, en los discursos de la publicidad, no veo otra cosa que la lógica capitalista que no puede producir discursos que no sean aceptados. Entonces cuando se zarpan mucho y en Mister Músculo ponen siempre un tipo que aconseja a la mujer que está fregando cómo fregar, bueno, la dan vuelta para que sea aceptable y alguna vez ponen un chabón limpiando o un señor limpiando, pero me parece que obedece a esta lógica y allí no hay esperanza, digamos. Así que estoy siendo redundante, pero insisto, la esperanza no viene en la producción de esos mensajes, sino en su lectura, en su recepción y en la formación de nosotras como ciudadanas. Y de nosotras y de... Claro que no es una cuestión de mujeres nomás, ¿no? Sino de, bueno, de educación sexual integral, ya que justo estamos en este momento, ¿no? Entender que somos como personas, que somos como mujeres, qué posibilidades podemos tener como mujeres, como varones, como... Digo, ahí me parece que está como el desafío, el poder pensar desde la educación y desde los medios, ¿no? Como un medio ideal, ¿no? Sería aquel que empiece a brindar como repertorio de imágenes infinitamente diversas, ¿no? Que permitan a las distintas personas subjetivarse, ¿no? Y no construir esas imágenes dicotómicas que quien no entra se siente enfermo y luego todo un camino de sufrimiento. Entonces esto, el desafío está en la producción de todo un repertorio de imágenes desafiante, nuevo, diverso, infinito, que no produzca seres patologizados, que sienten que no tienen cabida en ese mundo dicotómico que producimos, ¿no? Bueno, muy bien, estábamos escuchando el último audio de la licenciada Olga Lucero. Le vamos a dar las gracias por este aporte que hizo, realmente muy valioso, y a Noé por haber realizado la entrevista. La verdad que ha sido un placer poder oírla y compartir con ella sus conocimientos. Y bueno, seguir aprendiendo en esto que es nuestra tarea a la que nos hemos abocado en este programa, claro, que es ir tratando temas bastante nuevos, en los que la mujer tiene mucho protagonismo. Y bueno, que realmente no son tan conocidos o se conocen superficialmente y son estigmatizados. Entonces está bueno aprender de ellos, de qué se trata, qué buscan estas luchas, cuáles son los derechos y reivindicaciones que hay detrás. Así que muchas gracias a todos. Estamos ya por finalizar el programa y bueno, Mariam nos espera con un trabajito que ha preparado. Algo que vamos a incorporar. Así que vamos a escucharla, Una pequeña observación que quería hacer, Marce, respecto a lo que nos decía la licenciada, que más allá de la esperanza en el cambio o en la caída del paradigma, ella no era muy optimista también, para nada. La esperanza, ella nos destaca, está en la lectura que uno empieza a hacer de eso. O sea, está bien, la publicidad está, pero los que tenemos que estar atentos también somos nosotros, aprender a leer entre líneas, a ir desgranando esos mensajes que en muchos casos son bastante destructivos, porque son, reproducen, siguen reproduciendo de una manera que no termina. Como decía Rosa, un discurso que ya tiene 100, ¿cuánto dijo? 100.000 millones total, de años. Mucho tiempo. Dijo total. Mucho tiempo. Tiene razón, doña Rosa, ¿eh? Doña Rosa, una destacadísima integrante del programa. Sin pelos en la lengua, ¿eh? Total, total. Se bueno, vamos, el espacio Mario, con lo tuyo, de Doña Rosa. Estoy intrigada, a ver vamos, qué trajiste. Vamos promediando ya entonces el programa para Nos vamos a despedir por unos días, Marce. Sí, no sé, sí, por supuesto. Vamos, nos vamos a ver a fines de octubre nuevamente. Uh-huh. Así que obviamente por la página le vamos a estar anunciando la temática que vamos a tratar. Y bueno, día y horario como siempre. Bueno, Marce, desde que comenzamos este programa, esta idea de ir hablando un poco de la problemática que afecta a la mujer o la visión de la mujer, nos hemos ido dando cuenta que desde la música incluso hay mujeres que han abierto caminos o han transitado caminos en busca de derechos que sabemos que están, pero que todavía muchas veces no se pueden ejercer. Entonces vamos a empezar a hablar de la historia de algunas mujeres que después fueron las que hicieron historia. Mujeres en la historia que a su vez tienen historias que están escondidas. Y vamos a irlas descubriendo. Vamos a empezar con una historia que en realidad son tres historias. Y yo conocí este año por una película que estrenó hace tiempo ya, en el año 2016. Y estuvo en cartelera en Argentina en el 2017. Que es la película Figuras Ocultas. Summertime in Virginia with the oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. Don't act like you was there when you wasn't. Running from the man. Running from the bad. Que detrás del éxito de John Glenn, que fue el primer estadounidense que orbitó la Tierra, y de la llegada de Neil Armstrong a la Luna, se esconden los cálculos que realizó un grupo de matemáticas afroamericanas. Ellas trabajaban en la NASA durante los años 60. Este trabajo de estas mujeres y otras computadoras humanas, como se las conocía en ese entonces, sale a la luz con la publicación de un libro que se llama Figuras Ocultas, y es en el que se basó la película. Una de las cosas que se plantea es por qué nunca hemos oído hablar de las mujeres negras que trabajaron como matemáticas en la NASA. Es una pregunta recurrente que también la ha planteado Margot Shetterly, que es la autora del libro en el que se basa la historia. Es un equipo de matemáticas conocidas como las computadoras humanas. Calcularon con lápices, reglas y calculadoras las complicadas ecuaciones que permitieron lanzar los cohetes y a sus astronautas al espacio. Si bien investigamos, podemos saber hoy que había todo un staff de mujeres trabajando. Vamos a hablar de tres de esas mujeres: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, que a comienzos de los 60 ayudaron a la NASA a poner en órbita al astronauta que nombré anteriormente. Lo paradigmático de estas tres mujeres fue que de repente, con la crisis que había del empleo y provocada por las sucesivas guerras en las que había estado Estados Unidos trabajando, tenían acceso a un empleo digno a sus habilidades, pero también estaban sujetas a las leyes, por ejemplo, de Virginia, que les obligaban a estar separadas de la gente blanca. O sea, en un principio estaban relegadas a enseñar matemáticas en colegios públicos, solo para negros. En ese laboratorio encontraron trabajos adecuados para la capacidad que ellas tenían. Incluso así, este equipo ayudó de manera sobresaliente a que los Estados Unidos pusieran el aire y ganara incluso toda la guerra que tenía con la Unión Soviética. De estas tres protagonistas que nombramos, la única que sobrevive es Katherine Coleman. Es la más conocida, nació en 1918 y en el 2015 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad a manos del presidente Obama en reconocimiento a su trabajo. Fue profesora y licenciada en la Universidad de Virginia Occidental, y cuando se enteró que en ese momento el Comité Aeronáutico, antes de ser la NASA se llamaba así, buscaba mujeres afroamericanas para el Departamento de Guía e Investigación, se presentó y en 1953 consiguió el puesto. al principio entró en el equipo de ala oeste porque estaban todos divididos. Estaba supervisada por otra matemática que era Dorothy Bowen y luego pasó a la división de investigación. Allí, en 1959, esta mujer calculó la trayectoria del vuelo de Alan Shepard, el primer estadounidense que viajó al espacio. O sea, la tipa hizo un trabajo que mucha gente pensaría que no estaba capacitado para ser una mujer, y más ahí, en esa época. Además, sus ecuaciones y números se aplicaron durante la crisis del Apolo 13, cuando una explosión en la nave imposibilitó que los tripulantes pudieran manejar el ordenador de a bordo. Y Dorothy Bowman, que también tras una etapa docente en plena Segunda Guerra Mundial, fue asignada a un grupo de trabajo exclusivamente compuesto por mujeres, y ella se considera la primera mujer negra que consigue promocionarse como jefa de personal de la NASA. O sea, no solo ya ocupaban un puesto para hacer cálculos, escondidas un poco porque estaban separadas del resto de las mujeres, sino que también ya podían ser jefas de promociones. En algún momento esta mujer dijo: cambié lo que podía y lo que no pude lo sobrellevé. O sea, se fue adaptando. Y ese trabajo la puso a la vanguardia de lo que se hizo, porque la capacidad de aprendizaje y adaptación a los cambios se fueron implementando, sobre todo cuando a la NASA llegaron las primeras computadoras de IBM. Tal es así que una de las representantes de IBM dice que desde aquella época la innovación va unida a la diversidad, sea de género, de cultura o de cualquier punto de vista. Ella decía que la clave está en nosotros mismos y hay que reinventarse, igual que lo hizo Bowen en su día. Esta situación aún hoy la tenemos que cambiar entre todos, con modelos que demuestren a las niñas que pueden con sus capacidades para la ciencia, para la informática o cualquier campo. Hay familias que incluso, ¿te acuerdas, Marce, que lo hablábamos hace unos programas? Que no quieren que estudien algo que consideran inapropiado para una mujer. Sí. Por ejemplo, una ingeniería. Y estas mujeres demostraron que todo es posible. Como la tercera, que fue otra de las matemáticas, Mary Jackson, pasó casi toda su vida en Langley, donde entró en 1951, y superó las reticencias iniciales de su familia, que no querían que estudiara ese tipo de carrera. De hecho, ella tuvo que ganar legalmente el permiso en los juzgados, el derecho a formarse en ingeniería en una escuela que era solo para blancos. Ella consiguió su título de ingeniera en la NASA en el año 1958. También se dedicó a fomentar la contratación y promoción de la mujer en la NASA desde la Oficina de Programas de Igualdad, de Oportunidades y Discriminación Positiva. Además, fue muy conocida por ayudar a los niños a crear un túnel de viento en miniatura. Podría decirse que estas tres mujeres que enfrentaron estos desafíos y forzaron sus alianzas y usaron el intelecto para cambiar sus propias vidas, además han hecho algo en la historia que está conectado con las trasciende los orígenes, los géneros y las razas. Y espero, Marce, que con todo este tipo de historias que vamos conociendo, ya sea desde todos los ámbitos, estas mujeres, bueno, fueron desde la ciencia, desde lugares a los que muchas veces solamente se piensa que pueden llegar y aspirar hombres, que podamos construir como ellas una historia de esperanza, como dice la autora del libro. Una historia de esperanza de que incluso en la realidad más dura, por ejemplo la segregación legalizada y la discriminación racial de Estados Unidos en los 60, triunfe la meritocracia, la esperanza de que a cada uno de nosotros y a cada una de nosotras se nos permita llegar hasta donde nos lleve nuestro talento y nuestro esfuerzo. Muy lindo, Mariam. Muchas gracias. Nos despedimos. Que podamos seguir cambiando, que podamos seguir construyendo y que cada vez las mujeres y las niñas, los niños, todos, la niñez, los todos desde chiquitos, vayan ocupando los distintos espacios, buscando